Nos vamos a ir para el lado del Parque General San Martín, para la calle Bulón Surmer. Allá en el penal están nuestros compañeros. Creo que con la primer mesa, ¿es así, Gaby? Es así, porque te cuento, Tati, le contamos a la audiencia que el Foro Social acaba de comenzar. Ya están las exposiciones, esto se está dando dentro de lo que es la facultad, dentro del complejo Bolón Surmer. Ya comenzó a hablar la primera expositora, que era Silvina Anfuso, la directora de Género y Diversidad. También está el director del penal, también está Sergio Pedernera de OMIM, está Ana Vega, para poder hablar de la ley ESI, y se va a estar hablando de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esto se está llevando a cabo dentro de la facultad, pero caminando en lo que es la facultad nos vamos encontrando con otras personas, algunas que conocemos de otro penal, que es el caso de Gloria, que nos conocemos desde el Borbollón, así que aquí está junto a nosotras y a nosotros, y la saludamos. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, bien, todo bien. Acá terminando de rendir el ingreso a la facultad, así que bueno, haciendo el cierre de esta del preuniversitario, así que bueno, con buenas noticias, porque todos hasta ahora todos vamos rindiendo bien, con 9, 8, así que bueno, contento. Bueno, muy bien, ¿y qué vas a estudiar? Tenía ganas de seguir la licenciatura en historia, uh-huh. Porque me gusta la historia, escribo mucho, y también me interesaba mucho las ciencias políticas. Sí, la ciencia política desde la rama de crear ONG, todo porque esto también me ha tocado vivir desde este lado de la vereda. Entonces es como que me interesa mucho la política para solucionar un poco de problema que se está llevando a cabo con nosotros, los internos, desde el lado de cuando salimos, desde que cumplimos la pena, tenemos que insertarnos a la sociedad, salir nuevamente a la sociedad, y bueno, y este papel de buena conducta que se nos pide, y es como que nos hace un paso para atrás. Entonces, como esta parte que me gustaría que se pueda ver, para volver a trabajar, ¿no? Porque queremos un cambio. Entonces, estamos buscando un cambio desde el punto de vista que nos levantamos, venimos a estudiar, a enfocarnos en el estudio, a buscar una carrera, un progreso. Y que la sociedad nos acepte, porque si bien se comete un error, pero estamos intentando volver a la sociedad y volver bien, pero con este papel que vuelvo a repetir, es como una brecha que crea entre nosotros y la sociedad. Fundamental lo que decís, Gloria, estamos hablando de algo bueno que en el Borbollón lo hablamos bastante y tiene que ver con esa condena social que se genera después, ¿no? ¿Cómo ir rompiendo con todo eso? Sí, eso es muy muy duro para la parte de nosotros, porque si bien, vuelvo a repetir, es un error, es una pena que cada uno ya fue condenado, entonces lo que pedimos es esto, que no quiero que este papel de buena conducta que se nos pide siga entorpeciendo esta carrera, esta vida, el insertarnos de nuevo a la sociedad. Es muy duro porque la sociedad misma también es como que te margina. En ese sentido, tendría que haber nuevas políticas para que revean este caso, porque somos mamás, somos tías, somos hijas, y bueno, queremos volver a una sociedad que no nos discrimine. Por simplemente el hecho de vestirnos diferente, de hablar diferente, entonces no debe existir esta discriminación. Entonces ese es mi pedido, volver a una sociedad, pero volver bien, volver sin este papel que nos condena, este papel que nos crea una condena extramuro, que es duro vivirla, porque tengo compañeras que han salido de libertad y no consiguen trabajo, inclusive profesionales que salen a buscar trabajo y no lo consiguen, ni siquiera para hacer la limpieza en una casa consiguen trabajo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que las políticas de turno revean este caso, que esto sea algo privado, algo que ya pagamos la condena, que no debería existir. Entonces, por eso me volcaría por esta carrera de la ciencia política, para crear nuevos grupos, nuevas políticas, Y bueno, y las personas que pasen por frente de una cárcel no deben mirar para el costado, porque yo mucho tiempo lo miré para el costado. Hoy me toca vivir desde este lado, porque nadie está excepto a un problema. Podemos ir manejando un auto, lo más bien, tener un accidente, y el día de mañana te vas a encontrar de este lado. Entonces tenés que mirar las personas que están de este lado, que somos personas, sujetos de derecho también. Por eso venimos acá también a exigir nuestro derecho de estudiante. Yo, por ejemplo, en este caso, carezco de todo papel. Por ejemplo, porque no soy de acá. Entonces carezco de todo papel y, bueno, exigí rendir como mayor de 25 años, siendo que tengo mi secundario, tengo parte de una carrera hecha. Entonces vine acá a exigir mi derecho de estudiante y lo voy a seguir exigiendo para salir a una sociedad y bueno, insertarme en esta sociedad, como digo, ¿no? Y qué importante esto de no mirar para otro lado, de entender de que somos todas y todos parte de esta sociedad y que muchas veces esas construcciones tienen que ver los medios, ¿no? Y cuánta violencia mediática se ejerce sobre nosotras y nosotros, ¿no? Mira, sobre los medios, yo acá, en esta en este preuniversitario que estuve haciendo, aprendí algo muy importante, que los medios cumplen un papel muy fundamental, como un cuarto poder, ¿sí? Entonces, ese cuarto poder que debería ejercer una buena comunicación, informar bien a la otra persona que está del otro lado de estos muros, de estas rejas, pero informar con la verdad. Y acá, por ejemplo, se mediatiza muchísimo lo que es un PPL, como nos califican, como reo también nos califican. Entonces, no, nosotros tenemos nombre, tenemos una identidad, tenemos familia, tenemos una mamá, tenemos un papá, tenemos hijos. Entonces, esa es la parte que los medios no ven. Entonces, también nos vulneran nuestros derechos. Somos unas personas que estamos privadas de la libertad por un error, pero somos vulnerables a los medios de comunicación. Entonces, pedimos que se nos respete, y se nos respete como sujeto de derecho. Hoy se está llevando a cabo un foro que tiene que ver con los derechos, hablando de derechos, derechos sexuales y reproductivos. Derechos que en general, en todos los ámbitos sociales, no son iguales para todas y todos. Y también preguntarte cómo se viven estos derechos dentro de las cárceles. Uy, qué tema, porque estoy dentro de una facultad de donde estoy en una cárcel de hombres, ¿no? Entonces, y estoy únicamente con mi compañera. Es un tema muy muy delicado, lo voy a tratar de llevar lo mejor que pueda. Bueno, estos derechos, por ejemplo, desde la cárcel de mujeres, el Borbollón, o cualquier otra cárcel de mujer, esta parte, la mujer todavía sigue siendo un poco vulnerable, carece de derechos. Por ejemplo, lo voy a tomar desde la parte de los hombres. Los hombres, por ejemplo, acá, ellos reciben visita, pueden colocar en su tarjeta de visita a mujeres. Y nosotras como mujeres, allá no lo podemos hacer eso. Entonces ahí es como que están vulnerando nuestros derechos de mujer, porque nosotros para tener una persona que conocemos por medio de un teléfono, a nosotros nos ponen mucha traba. Tenemos que hacer el papel de concubinato. Un concubinato que después de no sé cuántos años recién se termina, o cuántos meses recién podemos sacar a esa persona. Si bien estamos conociendo a una persona por medio de un celular, queremos conocerla personalmente, y esto es como que nos afecta un poco cuando no es de nuestro agrado. Entonces, en esto, por ejemplo, se nos vulneran los derechos. También la parte de la alimentación. Por ejemplo, nosotros queremos hacer queremos cocinar una comida casera nosotras y no tenemos ese acceso a la mercadería, un paquete de fideo, media docena de huevo, unos caldos. No, el hombre cuando ingresa a un sistema penitenciario, él desde el primer día tiene ya esos derechos de ingresar su propio alimento, si eso lo es de su gusto. Pero nosotros en este sentido, por ejemplo, el papel de concubinato me parece mal. Ahí estamos ya como vulnerando la desigualdad. Correcto. Hay una desigualdad tremenda, una brecha entre el hombre y la mujer todavía, y esta igualdad que se está luchando no es tan así. Así que, bueno, estoy en una penitenciaría de hombres, así que pienso que va a tocar un poquito, pero es así, si estamos luchando por la igualdad y por esto de la mujer, entonces deberíamos ver todo esto, ¿no? El papel de concubinato, esto que nos impone el sistema penitenciario a las mujeres. Totalmente, ¿no? Y el acceso a nuestros derechos reproductivos, a nuestros derechos sexuales, ¿no? También, en ese sentido, también la parte de del sistema reproductivo, por ejemplo, las mujeres, también se nos impone a ponernos a hacer cosas que no queremos. Y bueno, eso es optativo, ¿sí? El sistema penitenciario te impone algo y vos lo tomás o lo dejás. En mi caso, por ejemplo, es un caso muy particular que yo, por ejemplo, opto por estar así. Y bueno, la parte reproductiva es una parte que estoy buscando porque, bueno, no soy mamá, pero sí estoy luchando por el derecho a la reproducción, a un embarazo deseado que lo estaba haciendo en la calle. Y estoy luchando por ese derecho a ser mamá. Entonces, en ese sentido, también me toca mucho esta parte. Totalmente. Gloria, muchísimas gracias. Y nos vamos a seguir viendo en esta transmisión seguramente. Y en el Borbollón. Dale, muchas gracias. La escuchábamos a Gloria aquí en la facultad que funciona en el penal Bolón Surmer.